fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña. Dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en las brasas del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Fueguito que vas bailando, canciones sin melodías, desde el horizonte llamas, llegarás trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el llanto. Fueguito que vas quemando, cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan. Cuando ya no quede nadie, solito te apagarás.